Muy buenas noches, gente de Barracas, bienvenidos a esto que es Viento de Poder por la 99.7 Che Barracas. Estamos acá para disfrutar de dos horas a todo metal en esta radio popular, comunitaria y alternativa. Junto a mí me acompaña nada más y nada menos que nuestro genio del sonido y tratamos nada más con nada menos que Cristian Leiva. ¿Cómo andás, Cristian? Realmente ahora, esto es algo importante, ¿no? Porque comenzar a salir en una zona distinta expande un poco los horizontes también con los cuales nosotros nos vamos a tener que manejar. Vamos a tener que estar atentos al escenario ahora metalero de La Rioja y estar ahí atentos a cuáles son las bandas de ese lugar. Yo hasta por el momento no conozco mucho acerca del circuito, de la movida metalera de la zona, pero nada, nos pondremos al tanto de cuáles son las cuestiones, las razones que impulsan hoy por hoy esta cultura metalera por allí. Nos parece impresionante que el Radio Voces se aprecie de retransmitirnos. Sí. ¿Sabés vos en qué horario nos estarán pasando? No, aún no lo sé, pero seguramente por la página nuestra lo tenemos. Dale, ¿no? Me parece excelente. Dale. Sería buenísimo. Dale. Así que bueno, tenemos los datos de la radio, ¿te parece? Sí, cómo no. Estamos transmitiendo nosotros a partir de, bueno, la 99.7 acá, si nos estás escuchando desde Barracas. Si nos estás escuchando desde cualquier parte del país o del mundo, nos puedes escuchar a partir de chebarracas.bonlogspot.com. También nos puedes escuchar a partir de nuestra propia página, vientodepodercb.wix.com. Ahí entras y estamos. Ahí está nuestro link para no solo para que puedas escucharnos, sino también comunicarte con nosotros. También tenemos el Facebook de Che Barracas, el Facebook de Viento de Poder, y mismo también el Twitter de Che Barracas, @chebarracas. Muy bien. Así que, bueno, hoy estaremos pasando varias fechas, ¿no? De lo que hay de acá en más. Seguramente, fechas muy importantes. Muy que también quiero darles un gran saludo, esto sí. Muy especial, la banda, visité el viernes pasado allá por Belgrano a tres bandas, de las cuales destaco mucho primero Muertos, banda chilena que había llegado ese mismo día a Argentina y nada, brindó un excelente concierto junto a Insignia, banda que ha visitado Viento de Poder en su momento, Julio nos invitó, excelente realmente como sonó la banda. Como se lo dije en ese momento al grupo, realmente el escenario le quedó bastante chico. Y ellos me comentaban que no tenían las expectativas grandes, viste, de tocar en un lugar, de que Buenos Aires les iba a brindar un lugar enorme. Ellos nos decían que ya venían en Chile de tocar en San Diego Chicos. De todas maneras yo les dije que le quedaba muy chico el lugar. Porque La rompieron de una manera increíble. Sonaron muy bien. Ahí el guitarrista tratando de luchar con el sonido que tenía al lado. Pero bueno, realmente lo hicieron excelente. El bar ahí que se encontraba en Belgrano también le cedió el lugar. Y nada, un gran saludo también al programa Locura General que ha traído a este grupo. Muy bien. Ellos han sido el contacto acá en Argentina para traer a esa banda. Tenemos en cuenta que para agosto, alguna fechita de agosto van a volver. Obviamente esta variará de acuerdo a las cuestiones monetarias que ellos tengan. Sí. Pero si de ser así estarían visitando Viento de Poder. Bien, muy bien. Gustoso de tenerlos acá, realmente a tremenda banda. Estaría bárbaro que vengan, sería espectacular. Un gran saludo a todos, al cantante que ha dado un excelente show, al bajista que la rompió y al guitarrista que obviamente no estuvo menos que el resto y realmente brindaron todos un excelente concierto. Bueno, como siempre digo, escúchenlos, es primero Muerto, ahora estaremos difundiendo música en cuanto a la página y veremos si podemos pasar un par de temas acá en Viento de Poder. Bien, ahora vamos a arrancar con Vulcanor, ¿le parece? Dale. Bajo una misma bandera. Bien, bajo una misma bandera, acá, en la 99.7, Che Barracas. We'll be right back.

colgaron de nuestra garganta. Revancha que estoy tomando por tantos sueños quebrados, rompiendo esta angustia y el dolor, el dolor. Bien, estábamos escuchando en primera instancia ahí Vulcanor con Bajo una misma bandera. Y recientemente Vi la existencia, Reivindicación. Vi la existencia, banda que en este momento, por estos momentos, está ahí planeando trazar su segundo disco. Recordemos que ya su primer disco, justamente su primer EP, Reivindicación, ha sido lanzada allá por el año 2008. Y ahora, bueno, están en pleno trabajo de grabación, esperamos todo el apoyo para ellos, para que puedan terminar ese gran proyecto realmente que los viene hasta el momento. Bueno, sí. ¿Tenemos alguna fecha, se parece? Vamos a la fecha, vamos. Bueno, sábado 19 de julio, este sábado, Raza Odiada, en negro, Caótica y Legendario van a estar tocando en el bar Encuentro. Esto es en Loma del Mirador, Juan Manuel de Rosas 71. Mañana, bueno, esto es el sábado. Ah, esto ya pasó, el sábado 12 de julio. Pero mañana van a estar tocando en el bar Íntimo. Esto es en Belgrano, o la Zabal 2367 van a estar tocando. Insignia se bajó aparentemente Vikingo, Agitador y Demoledor. Banda que hoy vamos a estar charlando todo acerca de esa fecha y en cuanto a cuál es el presente hoy por hoy de Demoledor. ¿Alguna que otra fecha más este sábado? Lleno de metal realmente por todos lados. Va a estar tocando Sin Espuma, Parcas, Paranoia y Combustión en La Fuente, Tambo Nuevo 1431. Esto es en Hurlingham, frente a la estación Rubén Darío. Mañana también, el sábado, van a estar tocando Velocidad 22, Birro, Muerto en Pogo, ya cumpliendo sus 20 años. Esto es en Montevideo 175, Capital Federal. Realmente una gran fecha para estar tirando realmente. Y el sábado, bueno, o sea, no, esto ya pasó también. Así que, por ahora, esas son las fechas que tenemos hasta el momento tirando acá en la 99.7 por Viento de Poder. Muy bien. No sé si te parece compartir algo más de música, sí, entre tanto sí, le comunicamos a las personas que también nos van a poder escuchar a partir de mañana, o sea. Supongo yo que se estará retransmitiendo mañana en Radio Voces, Viento de Poder por La Rioja. Exactamente. Esto es interesante. Nos estamos abriendo, ¿no? Claro, de Buenos Aires al país, digamos, ¿no? Qué bueno. Nada, eso es una cuestión también de por parte de esta unión que tenemos las radios, en cuanto a las radios comunitarias e independientes, por sobre todas las cosas, a partir de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy por hoy está en lucha. Sepamos que una gran cuestión hoy se está llevando a cabo en cuanto a la ley de medios que está vigente en el país y que aparentemente no termina de ser aplicada. Y nada, aparentemente esa ley no concede fijación en cuanto a las radios que no pretenden laburar de la manera en la cual establece esa ley. Nosotros realmente estamos acá en estas cuestiones y nada, participando de esa lucha, podríamos decir, que tenemos que llevar adelante en cuanto a un poco la descentralización de los medios, la descentralización de la información, y por sobre todas las cosas, la difusión de todo aquello que nosotros creemos necesario difundir y hacer conocer. Entre esas cosas, nosotros nos encargamos de el metal y la música. Muy bien, lo has dicho todo. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. Perfecto. Si no, @ Chebarraca, nuestro Twitter de la radio. También a partir de Viento de Poder, Viento de Poder, el Facebook. Y también a partir del Facebook de Chebarracas. A esos dos lugares nos pueden mandar todos los mensajes y nosotros tenemos acá para recibir, ¿no? Exactamente, si tenés banda para difundir, lo mismo, te podés comunicar con nosotros. Claro, exactamente. Por misma dirección. Bueno, vamos a escuchar un temita de Trae Tormentas. Dale, perfecto. Trae Tormentas acá, la 99.7, que está por estos momentos presentando su segundo material, Abismo. Impresionante. Nosotros ahora vamos a escuchar del primer disco, que es En Jaque. Mercado de valores. a mi alrededor, envuelve mi alma. Vuelo, paso, rozando el mar. Vuelo, alto, rozando el sol. Abriré mis alas plateadas. Volaré con la luz del alba. Bueno, estábamos escuchando Ignis, eso era Águilas de Acero, acá por la 99.7, Che Barracas, en esto que es Vientos de Poder. Un gran saludo a toda la gente que se está sumando por este entonces a escucharnos, ya sea por el dial o por FM chebarracas.blogspot. Y también a un gran saludo a toda esa gente que se está sumando poco a poco al perfil de Facebook, que nos suma a su lista de amigos y contactos. Un saludo muy grande, a ver si usted se acuerda. De apellido Franco. Franco. Sí, usted daba clases, ¿se acuerda? Tercer año. Franco, bachillerato, ¿no? Popular. ¿Pero qué? ¿Que tenía apellido Franco? Sí. Ah, no tengo ni idea, no me acuerdo. Estaba recién conectada y nada, manda saludos. Ah, qué bueno. Estudiante del bachillerato. Qué bueno. De allá de Costi, ¿no? Qué bueno, qué loco eso. Bueno, hablando un poco de los bachilleratos, ayer hubo una... Bueno, los bachilleratos de las villas salieron a las calles a una uh-huh. vez más a marchar por el pedido, por un poco más de... Bueno, varios de los pedidos. Esto lo comunica, obviamente, ahí en chebarracas.blogspot. Los bachilleratos populares en las calles por la educación pública y popular. La coordinadora de bachilleratos populares realizó en el día de ayer una manifestación hasta el Congreso, desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación Nacional, para exigir el reconocimiento de las escuelas populares donde asisten miles de estudiantes y trabajan miles de docentes. Además, exigen salario para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Esos son los dos pedidos que hace la coordinadora, entre muchos otros. concretemos que la estructura en la cual se basan los bachilleratos populares para poder construir la educación popular es una cuestión alternativa a la formal, ¿no? No trabajamos en cuanto a una cuestión en la cual se rige una persona con todo el saber que luego es impartido al resto de los alumnos, sino que más bien se realiza un continuo intercambio justamente de saberes. Tampoco laburamos en cuanto a una sola persona al frente de todo un aula, sino que laburamos uh-huh. en cuanto a una pareja pedagógica, e inclusive a veces tres personas sí. al frente de un salón. Esto se debe justamente a la gran cantidad de alumnos que asisten hoy por hoy a los bachilleratos populares en busca justamente de educación, de un título para poder salir hoy por hoy. Como todos sabemos, el mercado laboral hoy por hoy exige tener el título secundario como base mínimo ¿no? sí, para sí. poder adentrarse en tanto eso uh-huh. Así que realmente vemos acá la importancia de en cuanto a la importancia de la educación alternativa y popular, ¿no? Gracias. Que cree que obviamente copta y toma a toda esa gente que por alguna razón se ve rechazada por el sistema. Sí. Inclusive también aclaremos, nosotros por ejemplo tenemos compañeros que han terminado bachillerato y que hoy en día están dando clases en el bachillerato, por que ejemplo, participan, ¿no? Participan totalmente. Dando clases como una pareja pedagógica más. Eso es muy importante. Algunos, inclusive, estudiando en facultad, ¿no? Ya como que ingresaron a la universidad, y eso también es muy bueno porque como bachillerato incitó al estudio, ¿no? Totalmente, digamos. Totalmente. Y que esas cuestiones, no, si bien nosotros no estamos para decir que la educación que nosotros impartimos es la mejor, sino que simplemente estamos claro. diciendo que la educación popular, la educación formal no toma en cuenta las aquellas personas que se encuentran en una situación distinta a la cual de la clase media o clase alta. Tomamos en cuenta esa cuestión, uh-huh. ni mejor ni peor, sino que distinta, pero además que carecen de determinados medios para poder acceder a una excelente educación. Nosotros acá la brindamos y esperamos que el resto pueda aceptarlo. Acá en cuanto al Frente Popular de Santillán, poseemos dos bachilleratos populares. Uno se encuentra acá en Barracas, justamente donde se está llevando a cabo esta radio, que es Callasta 3370. Sí. Y otro se encuentra en Constitución, Santiago del Estero, uh-huh. 866. Exacto, sí, 866 de Santiago del Estero, sí. Así Santiago del Estero e Independencia ahí, digamos. Sí, ¿no? sí, totalmente. Así que realmente, si se pueden acercar a esos dos bachilleratos, si tienen la necesidad de poder de obtener su título secundario, hoy también se está llevando a cabo, bueno, el plan FINES. Sí. Recordemos que nosotros tenemos los bachilleratos populares tienen una postura un poco en contra, bastante en contra en cuanto a plan FINES, porque por sobre todo las cosas. En realidad es que no está impartiendo ningún tipo de educación, sino que más bien la está precarizando en cierta manera. Uh-huh. Los docentes trabajan a tiempos desregularizados y realmente la metodología que utilizan para poder obtener el título realmente a nosotros no nos parece, porque volvemos a decir, no es una cuestión que nosotros no creemos que se tenga que llevar así, ¿cómo decirlo? No es un trámite. Claro. La educación no es un trámite, no, esa es la cuestión básica de todo esto. La educación no es un trámite, no es que vos presentás un par de papeles y te devuelven otro par de papeles. Eso realmente no significa nada. La educación más bien significa la desarrollo, claro, sí, sí. La incorporación de la persona, sí. la participación de la misma en su propia uh-huh. educación, etcétera, etcétera. El plan FINES propone una metodología totalmente distinta que desde nuestro punto de vista realmente conforma parte de lo que es como apresurar trámites y trámites, y las personas y la educación no son trámites realmente. Bueno, entre otras noticias, la Unión de Trabajadores de la Educación hoy 17 de julio también salió también hizo su movilización al Ministerio de Educación porteño ante la falta de respuesta y el incumplimiento del compromiso de pagos a trabajadores del plan FINES 2 de la ciudad. Acá tenemos otra cuestión también, si es algo muy importante. Uh-huh. El plan FINES que propone la ciudad de Buenos Aires está desregularizada. No termina de hacer los pagos a los docentes, por lo tanto los precariza realmente. Nada, vemos acá un montón de cuestiones que realmente van fallando de poco a poco y que realmente no son una solución real. Vamos viendo cómo van saliendo las cosas. Por ahora, el plan FINES de la ciudad de Buenos Aires hasta el momento ha resultado un total quiebre, porque en principio su plan de estudios no está regularizado, no está siendo aceptado por el Ministerio de Educación, Por lo tanto, no, es medio... como que está jugando por izquierda y por derecha. No sé cómo está haciendo realmente. Bueno, entre otras noticias, hoy se realizan actividades artístico-culturales por el juicio de la Sala Alberdi. Claro. Recordemos que hoy es el día clave para la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, uh-huh. RNMA, sí. Esteban Rufa y Germán de los Santos, que fueron heridos con balas de plomo por la policía metropolitana durante el intento de desalojo de la campe de la Sala Alberdi. Qué raro, el 13 de marzo de 2013. Qué raro. No, me parecería muy raro si... no sé. Digo, estamos como que nos estamos acostumbrando, ¿no? Que la metropolitana... ojalá que no llegue justamente ese día en el cual nos acostumbremos a las injusticias y a la represión, ¿viste? Sí. Que no normalicemos eso como parte del día... Claro, yo lo tiro irónicamente, ¿no? Pero sí, no, totalmente, sí. Es algo que no debería pasar, digamos, ¿no? Nada. El Ministerio de Trabajo ordenó a LEAR la reincorporación a 20 de los trabajadores suspendidos y pagarle los salarios caídos. Además, el Ministerio exhortó a la empresa de normalizar el trato con los delegados de la comisión interna, a quienes desde hace 2 semanas no se los deja entrar a la fábrica. El resto de los casos se analizará en una nueva audiencia convocada para el próximo miércoles. Los trabajadores realizarán hoy una asamblea para analizar los pasos a seguir, sobre todo una vez que esté claro si la empresa cumple con lo dispuesto por el trabajo. No descarta repetir cortes ni marchas como las de ayer. Así que esas son algunas noticias en cuanto a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenemos más para escuchar? Sí, ¿trajo algo de material usted? Sí, hoy estamos escuchando una banda trash desde el Perú. Sí. Esto es trash latinoamericano, gente, escuche bien. Maze of Terror se llama la banda. Es una propuesta que nace de la iniciativa de Hammer y Leviathan, dos músicos de allá del Perú, que finalizan sus proyectos anteriores para conformar este nuevo grupo. Uh-huh. Sus letras son letras del himno de los sajones, es decir, están habladas en inglés. Así que esperemos que lo disfruten, realmente es un gran trash, realmente. Y de acuerdo a las palabras de su mismo cantante, la elección del idioma en cuanto al envío de sus mensajes no tiene nada más ni nada menos que ver que con una cuestión de que para ellos suena mucho mejor el trash en inglés que en español. Así que dejemos al resto para que juzguen. Escuchemos. estamos escuchando Maze of Terror, banda del Perú, de Lima exclusivamente. Y esto es, fue Trash. Y estábamos escuchando Odio y Represión. Y... ah, no me acuerdo cómo se llama el otro tema, que es el tema ahí, está puesto como tema número uno. Condenado al Fuego Eterno, ahí está, ahí me acordé. Condenado al Fuego Eterno. Obviamente estas dos canciones en letra inglesa, así que ojalá les haya gustado a todo el mundo. Nada, esta banda viene ya desde hace un tiempo, fue una banda que ha pasado por países tales como Bolivia, bueno, La Paz obviamente, estuvieron por Sucre, Oruro, Cochabamba, todas las ciudades del país andino. Es una banda que ya hizo su primer EP, en el cual nosotros lo estábamos escuchando, y su EP se llamaba Skull Crusher. Excelente, así que no, es una... realmente a mí me encantó el demo, muy bueno. Así que... bárbara, no, no, muy, muy, muy buena banda, muy poderosa. Así que... nada, quiero volver un poquito a cuando arrancamos el programa. Por ahí dije mal el nombre de la radio, es Radio Voces, ¿eh? Radio Voces. Radio Voces de La Rioja, quien nos retransmite a nosotros. Perfecto. Así que un saludo muy grande, un abrazo cordial a ellos. Sí, totalmente. Bueno, nos tendremos que poner al tanto, vuelvo a decir, en cuanto a cuál es la onda que tienen ahora por allá, cuál es el escenario en el cual está participando La Rioja en cuanto al metal, el circuito de banda, el circuito de música. Qué es lo que se pretende allá, si tiene, por ahí tienen radios propias. Sería bueno contactarnos ahí con pequeños programas metaleros allá, a ver qué onda. Radio Voces 87.7. 87.7. ¿Eh? 87. ¿De qué ciudad? No sabemos. No, pero lo averiguaremos. Dale, está bien, perfecto. Lo importante que, bueno, es el primer programa que va a ir retransmitido para allá. Así que, bueno, digamos que hoy es viernes, ¿no? Puede ser, ¿no? Dale, hoy claro. Jueves para Buenos Aires, viernes para allá, para La Rioja. Viernes para allá, La Rioja, exactamente, perfecto. Bueno, también entonces tendremos que ponernos un poco a punto en cuanto a cuáles son las fechas del metal allá. Totalmente. Nosotros estamos acá pasando todas las noticias de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, pero bueno, después nos pondremos al tanto de todo. Por ahí alguno que quiera viajar y, ¿no? Venir a Buenos Aires y ver los festivales de acá, ¿no? Claro, totalmente. Bueno. Un gran saludo a la gente de Ignis Heavy Metal, que por estos entonces está buscando baterista, dado que su baterista Lean García se ha, bueno, ha tomado la decisión de dejar la banda, y ahora por estos momentos se está buscando un nuevo baterista. Bien. Así que cualquiera que pretenda caerle bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Repetimos una pequeña, digamos, fecha. Qué onda, ¿no? Trash, ¿no? Lo que hace. Sí, sí, no, es una banda. No, el Ignis es una banda de metal, onda de los 80, metal clásico. Una pequeña. En un momento se dijo que iba a ser una banda tributo, pero ahora creo que está tomando más bien su propio color. Ahí Hugo, que es el guitarrista, está dando su color a la banda y nos encanta. A quien quiera escuchar los temas, obviamente le decimos que busque, que ya sea en nuestra página o en nuestro perfil de Facebook, ahí va a encontrar todo. Destacamos mucho Águilas de Acero, que es uno de los temas que a mí al menos me ha gustado bastante. Pero bueno, Viento de Poder en estos momentos está auspiciando festivales, entre los cuales se destaca Furia de Titanes. Será, qué en bueno. El cual va a estar participando Demoledor, Insignia y Agitador. Demoledor, ahora banda que vamos a estar charlando con el Tano, que está ahí en Florencio Varela, vamos a estar charlando. Y entre otras, el 20 de septiembre va a estar tocando nada más y nada menos que Arpón. Esto va a ser en Museo Rock y está produciéndolo Alma Trash, también otro festival que estamos produciendo, que estamos auspiciando acá en Viento de Poder. Esperamos que a todos les caiga bien Arpón, la banda, el fuerte del oeste. Noche de Trash en Museo Rock, Rivadavia al 11.011. Esto es en Liniers. Junto a ellos va a estar Malditos, Betrayer. Bueno, Bastardos, muy buenas bandas del trash. Así que las entradas van a estar disponibles en los locuras de siempre. Obviamente recomendamos a todos asistir. Bueno, pasemos un poco más de metal. El 2 de agosto en Pica Rock va a estar Resiliencia, Raza Unida, Encantador de Serpientes y Obreros Fantasmas. Esto es en Loma de Zamora. Kika Rock, obviamente todo el mundo ya lo conoce. No zona hace falta sur de Capital, ¿no? Claro, exactamente. Sí. El sábado 2 de agosto, primera fecha del año de Espíritu Guerrero. Esto es una radio amiga, un programa amigo. A ver. Así que buenísimo. Van a estar tocando Patán, Combatiente, Cicerón, Esclavos del Nuevo Mundo. Esto va a ser en Marco Polo Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 17.303, en Longchamps. Longchamps, ahí está. Así que nada. Muy buena fecha ahí, la de Espíritu Guerrero. No descartamos que la Unión de Radios Metaleras vaya a ser una fecha el 17 de agosto. Aún estamos preparando las cosas. Van a participar tres nuevas radios, tres nuevos programas en esta ocasión. Así que por ahora somos siete. Ahora somos siete. Ahora somos. Va a ser justamente en la estación de Ariel Maxi. No podemos decir mucho en cuanto a bandas, porque en principio no sabemos quiénes están confirmadas. Así que ya después del 27 de abril vamos a empezar con la difusión, justamente. Los esperamos a todos. Una noche más de metal. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Algún que otra lista en la música? Sí, una banda amiga, si se puede decir, ¿no? Dale. Mentor, una banda que estuvo acá, suena muy lindo. Y creo que este es uno de los temas que, por lo menos a mí personalmente, más me gusta. Dale, mándale. We'll be right back. mundo y no cambia, la entrega al fuerte pastor. Hoy venden el suelo adquirido, con muertes infundadas en su Dios. Y así pasaron los años, los cientos de su creación, y viven pensando en su Europa, la madre que los parió. Bicentenario, Argentina va a festejar. Bicentenario, orgulloso de que estarán. 200 años de engaños, los corruptos no calman su sed, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. Bien, pasaba Excisial. Exactamente, grandioso tema. Excisial. Bicentenario. Bicentenario. Por estos momentos, Excisial también se encuentra grabando su primer disco. Esto es parte del demo, que ni siquiera, o sea, son temas que estaban un poco ligados por ahí, por internet. Ahí le mandamos un gran saludo a Puka, que es el que nos tiene el sonido preparado para la mayoría de los festivales. Un gran saludo para todos ellos. Gran festival que hicimos en la estación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí buen sonido. Un poco. También quería anunciar la famosa, la tercera edición de la Feria Metalera. Recordemos que las dos anteriores versiones fueron excelentes. Una se llevó a cabo en el motociclo de Banfield, ahí está, me acordé. Uh-huh. Así que nada, esperemos realmente que sea una vez más otra Otro éxito, están organizando los chicos de Artillería Pesada, que en este momento están saliendo ahí por Radio La Mosca. Ajá. Así que un gran saludo también a Cacho y Celeste. Para... Saludos a los chicos. Pero bueno, en esta ocasión va a estar sonando en esta edición de la Feria Metalera. Igualmente esto lo pueden encontrar en cualquiera de nuestros espacios en Facebook. Uh-huh. Pero van a estar bandas en vivo tales como Teletormentas, Werkex, Matros con H, esto, Los Inicuos, tributo a B8 y El Motor. Esta es la tercera edición de la Feria Metalera. El horario es de 12 a 21 horas. La entrada va a ser un bono a contribución. ¿Esto 5 es? Pesos. ¿Qué día? Esto va a ser el día 10 de agosto. Ahí estamos, Domingo 10 de agosto, ahí. Me anoto. En Cultura del Sur, Avenida Mix, 1066 Temperley. Así que le recomendamos a todos asistir. Ahí se va a hacer una exposición de todo lo que es la cultura metalera. Ahí van a poder encontrar no solo discos, música, sino que además de todo. Indumentaria, uh-huh. En cuanto a la cuestión de ropa, CDs, ¿no? CDs también. CDs, revistas, fanzines, Primera. Muy bueno ahí. Todas las cuestiones importantes que convergen, ¿no?, en cuanto a esta cultura. Uh-huh. Así que nada. Y también va a haber una pequeña exposición fotográfica, muy buena. A ver si la encuentro en este momento. Pero bueno, es una exposición fotográfica en la cual se van a exponer distintas imágenes de fechas y festivales que hayan sido tomados por distintos camarógrafos. Entre los cuales va a estar obviamente participando Adison Liz, nada más y nada menos. Nuestro amigo. Un gran amigo realmente, lo llamamos panameño entre todos. Así que esperemos que salga todo bien. Esto también es organizado por los chicos de Artillería Pesada. Pesada. Y bueno, le mandamos un gran saludo al panameño. Ojalá que salga todo bien. Y un gran saludo a todos los camarógrafos. Y de paso, ya te ha agradecido, ¿no?, en la página. Pero bueno, le agradecemos así en vivo. Por ceder fotos, ¿no?, que están en la página nuestra. Son fotos de él, así que... Son excelentes imágenes, teniendo en cuenta el laburo que hace justamente tras tomar las fotos. Bueno, después pasan por una edición en la cual descarta él un par de fotos, pero además las que decide conservar las mejora. Le da un toque. Le da un toque de él, digamos. Claro, exactamente. Así que bueno, tengo fecha, no sé si... Sí, seguro, pasémosla. Para ahora, para el fin de semana. Sí, disculpen la desprolijidad, pues estoy moviendo micrófonos. Para este viernes, o sea, mañana, esto es acá en Buenos Aires, le digo a la gente de La Rioja. Mañana, Resident, Ascar, Rabia Cabra y otros en el Sadar, Avenida Mitre, 6675. Esto es en Wilde, en Avellaneda sería, ¿no? Wilde Avellaneda. También para mañana hay, suenan Impacto, Paganos, Orphan, Spirit, Merceguer y Carburación en el City Bar. Esto es en el fondo de la Legua, 2550, se llama así, en Martínez, esto un poco más lejos. Digo, lejos de lo que es Capital, ¿no? Uh-huh. Toca también Resurrectino, Aldebarán, Exhumación, Sabandijas, es una banda de Bariloche, ¿no? Sabandijas. Es una banda de Bariloche. Helven y Real en Startar. Doctor Balbín 3148. Esto es el General Rodríguez. Tenemos más bandas también para mañana. Coprocefalia, Rotten, Bukake, Bergotten. Suena muy alemán, ¿no? Bergotten. Sí. No lo escuché, pero tendría que escucharlo. Bergotten, suena muy bien. Stilson también. Stilson, en Touch and Music. Olazábal, 2418. Esto es Belgrano, ¿no? Sí, Capital Federal. También para mañana, SFC. SFC. Sí, debe ser. ¿Lo dije bien? Más siglas. Sí. Los Jugados y Albura. Esto es gratis en la calle 8 y 156 Berizo. Ahí en una esquina. También mañana, esta fecha tan linda, Demoledor, Agitador y Vikingo. Vikingo se bajó de esa fecha y está participando Insignia. Bueno, estaría Insignia por Demoledor. No por Vikingo. Por Vikingo, perdón. Y estaría Demoledor, Agitador y Insignia. Insignia, digo. Exactamente. Bueno, esto es en Bar Íntimo Olazábal. 2367. Bueno, estas son fechas para mañana. Después estaremos pasando para el día sábado. Sí, sábado ahí lleno, repleto, obviamente, de fechas para las cuales ya quieran pasar por la tarde o por la noche. Uh-huh. Pasarlo genial. Obviamente, cuídense y no conduzcan pasado de copas y nada. Y no golpeen basureros, por favor. Claro, no, basureros, no. No se lleven puestas minas tampoco. Tampoco. No se lleven puestos chabones tampoco. Por supuesto. No, no, no sé cómo se hará el povo, pero. bueno, gente, no sé si quieren escuchar más música. Pasamos una canción y ya estaremos en comunicación con el Tano Dibela. Uh-huh. Ahí para hablar sobre la fecha que se viene mañana ahí en Bar Íntimo. Esto es en Belgrano, la sala 2367. Bien. Y también para hablar de la actualidad de Demoledor. Uh-huh. Hoy por hoy. No sé, yo me quedé hasta el momento en el cual estaba grabando su segundo disco. Uh-huh. Esperemos que esté saliendo o que ya se ha salido, no sé, no tengo mucha idea. Muy bien. Pasemos a un tema. Pasemos a un tema. A paso firme, hoy del grito Volviendo acá, prácticamente el último, el anteúltimo bloque en Viento de Poder, saliendo por la 99.7 Chivarracas. Estamos en comunicación en este momento con nada más y nada menos que el Tano Di Vela, voz de Demoledor. Hola, ¿cómo andás, Tano? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Me escuchás bien? Un gusto estar con ustedes hoy acá. ¿Me escuchás bien, Tano? Y te escucho muy lejos. A ver si me podés sumar algo en cuanto a los micrófonos. Bueno, nada más, hoy mañana van a estar tocando en el Bar Íntimo allá en Belgrano, junto a bandas tales como Insignia y Agitador. ¿Cuál es el presentimiento? ¿Cuáles son las expectativas que tenés para mañana? Mirá, las expectativas es, después de tantos años de no tocar en Capital Federal, siempre tocando en provincia, la verdad estamos recontentos y bueno, esperando compartir una buena fecha con amigos, ¿no? Una buena noche con amigos. Totalmente, sí. Ahí el bar se presta para eso justamente, porque es un lugar bastante acogedor ahí en Belgrano. Para quienes quieran asistir, es en Olazábal 2367. Bueno, Tano, antes que nada quisiera preguntarte, bueno, ya en el 2010 se lanzó el primer disco de Demoledor, si no tengo mal entendido, ¿puede ser así? Sí. Masticando Bronca, el primer disco de la banda. Sí, y ahora, hoy por hoy, están... Y hoy estamos a punto de lanzar el segundo, que es Demonios de Mente. Bien, Demonios de Mentes. Estábamos hablando ahí por fuera de lo que es el programa, que es un disco en el cual convergen pensamientos acerca del mal y el bien. ¿Puede ser así esta sí, visión binaria? Es una crítica a nuestro punto de vista, o quizás mío, de la humanidad, ¿no? Habla un poquitito de las injusticias y el bien y el mal del hombre, ¿no? Bien, bien. La ambición y es un poquito oscuro, tenés que escuchar las letras. Pero bueno, esperamos, claro, seguramente, pero podríamos decir que... Te escucho muy lejos, casi te pierdo la voz. A ver, ¿me podés subir algo el tono? Tal o más, capaz de acercarte un poquitito al micro. Sí, me acerco mejor. Te quisiera preguntar, antes que nada, si el disco... ¿Cómo viviste el proceso de grabación del disco? Mirá, te cuento ya en un principio. El disco empezábamos a armar los temas quizás este año para grabar el año que viene, el 2015. Uh-huh. El productor del disco nos hizo una propuesta de grabar el disco nuevo. Había escuchado un tema solo. Y me dice que quería ser el productor del disco. Qué bien. Y vengo, le comento a los pibes en el ensayo, le digo, che, tal persona, así. Me dice, ¿quiere producir el disco? Yo le dije, grabamos el año que viene. Y nosotros teníamos gira por el interior. Hacíamos Entre Ríos, Corrientes y El Chaco. Suspendimos todo. Suspendimos todo el año pasado y nos dedicamos solamente a componer el disco nuevo. Tocamos muy esporádicos, así cada 2 o 3 meses, como para tener un relax. Sí. Y después era componer el disco. Así que el año pasado hemos tocado bastante, pero también hemos laburado mucho. Y en diciembre entramos a grabar el disco, en la nave de Osberg. El disco fue grabado en un ensayo, fue todo de una toma sola. Y la verdad que estamos re contentos. Qué bueno. El disco es como... Es muy visceral, ¿viste? Es lo que suena Demoledor hoy en día en vivo. Bien. En la nave, así que suena, te podés imaginar. Seguramente, nosotros tuvimos el placer de escucharlos en vivo, nada más y nada menos que en el Festival de Radios Metaleras, allí, si no sé si te acordás, en la estación Darío y Maxi. Ah, sí, bueno. Que claro, ustedes cerraron bueno, el festival. Ese día, lamentablemente, los equipos no... No garpaban. Sí, totalmente. Pero sí, qué sé yo, tratamos de ponerle la mejor ese día. Sí, no, igual sonó bastante bien. Y nada, estábamos atentos más que nada al concierto que estaban dando ustedes, es decir, cómo ponían el pecho a todo eso, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, la gente, nosotros dijimos, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué onda. No, y la gente, la verdad que se sabía los temas nuevos, loco. No. ¿Hay algún infiltrado por internet, podríamos decir? Y hay algo dando vuelta. Ubicás el programa, unos chicos compañeros de ustedes, Carne Viva. Sí, Carne Viva, sí. Bueno, sí. Los chicos han sacado un disco con banda Sander, ¿no? Sí, sí, una compilación. Una compilación, y me pidieron dos temas y se los pasé, así que hay dos temas. Soy el que soy y La Serpiente, son dos temitas que están dando vueltas por ahí. Qué bueno, genial, excelente. Demoledor tiene su primer videoclip que es Masticando Bronca. Su primer videoclip que es Masticando Bronca, exacto. ¿Cómo te sentiste ahí grabando ese video? Y eso fue, fue muy loco, nos cagamos de risa mucho. Vos calculás el primer videoclip de la banda. La primera vez que hacemos algo así, de igual manera fue un grupo de amigos que estudia cine. Mirá vos. Y nos propusieron, che, loco, ¿por qué no tienen un video? Y le digo, bueno, dale, loco, si se copan, bueno. Y era, yo pensé que iba a ser un videito así nomás. La verdad que cuando vimos el video nos re sorprendió en HD, terrible. Sí, sí, totalmente. Me gustó mucho. Masticando Bronca, ¿hay alguna razón en especial por la elección del tema o fue así al azar? No, fue por el título del disco, ya que estaba ese disco y no quisimos que se pierda sin tener un video. Ahora con la misma productora tenemos una idea de hacer el videoclip de este disco nuevo y todavía no tenemos el tema cuál. Claro, nosotros estábamos diciendo, bueno, está bien, si estábamos esperando en realidad si iba a haber un videoclip de Demoledor, estábamos diciendo, bueno, por ahí sería mejor de Prisión de Acero, ¿vieron? Esos temas que bueno, a nosotros al menos nos gusta, ¿vieron? No te escuché, ¿eh? Que estábamos esperando, no, estábamos diciendo que por ahí uno de los temas que estábamos, que era más óptimo por ahí para un videoclip, era por ahí Prisión de Acero, que era el más difundido. Claro. Pero bueno, yo creo que fue ese tema hoy en ese momento, porque en realidad fue cuando se arma la banda en el 2003, uh-huh. Ese tema fue el primer tema que sale de la banda. Mirá vos. Fue el primer tema que se crea para Demoledor, fue Masticando Bronca. No. Y dijimos, bueno, ya está, fue el primer tema que se hizo, el primer tema es el nombre del disco, vamos a hacerlo como videoclip también. Así fue. Es más, a esta gente cuando vinieron a hacerlo le dimos la posibilidad de que ellos elijan. Pero en realidad creo que Masticando Bronca es el tema caballito de batalla de la banda. Es el tema que más la gente conoce. Sí, sí, sí, sí, seguro, seguro. Es el que más piden, ¿viste? Sí, sí, sí. Ojo que Sometido es un temazo, pero hay como una especie de videoclip en un recital en vivo. Hay varios videos en vivo de los cuales podemos disfrutar ahí en los canales de internet que están bastante buenos realmente, todos con una excelente grabación. Vos sabés que es muy muy loco porque en realidad son cosas que arman amigos. Sí, sí, sí, sí. Que nos van a ver, la verdad que hay mucha gente copada que viene, que siempre viene con una idea, con loco, mira, hice esto para la banda, yo creo que Demoledor no es de nosotros cuatro, sino que es de la gente. Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que la gente misma hace que Demoledor esté donde está, porque nosotros, qué sé yo, bueno, tocamos. Porque también deja de tomar deja de tomar por ahí un lado de espectador y comienza a ser también medio como creador de material para la banda, inclusive. Claro, obvio. Vos fijate que en cada fecha vienen amigos o gente que no conocemos y que viene, se ponen a hablar y tiran sus ideas. Loco, me gustaría, loco, que hagan esto. Y de esas ideas tomamos un montón de ejemplos y decimos, bueno, a ver, este pibe, ¿vos sabés que vino con esta idea? Generalmente es eso con Demoledor. Seguro, seguro. Por ende, también puedo deducir que no existe una barrera entre ustedes y su público, ¿no? No, no, no. Hay mucha... yo creo que con Demoledor en vivo hay mucha química y lo que me gusta a mí es interactuar con vos que estás abajo, verte la cara y tirarte un mensaje de arriba de positivo, de cagarnos de risa, un gesto. A mí me gusta mucho el en vivo. Uh-huh. Me gusta mucho interactuar con vos abajo, ¿entendés? Claro, claro. Con el amigo que me está haciendo el aguante abajo. Y hay veces que le pasa a todos, loco. Todos los cantantes, pifiaste en algún lado, un músico, lo que sea. Pifiaste y yo te miro diciendo, boludo. Y eso yo creo que es el no ocultar que soy igual que vos. Claro, claro. ¿Entendés? Y que de repente mandé un moco. O capaz que la trato de pilotear y vos te diste cuenta abajo. No, y ahí te das cuenta. Y te miro diciendo, soy un boludo. No. Y lo que tenés para decir en ese momento es decir, nos dimos cuenta de que soy un ser humano. Claro. Exactamente. ¿Entendés? Es la, por ahí la respuesta ante cualquier error que puede cometer. Mirá, nos dimos cuenta que soy un ser humano, que puedo errarle. Eso. Bueno, y esas cosas, como miles de cosas arriba del escenario que hay entre nosotros, que jodemos, y capaz que la gente misma, hay gente que no entiende cuál es, pero hay gente que nos conoce tanto que sabe de lo que estamos hablando o de lo que nos cagamos de risa. Mirá vos, y eso es lo bueno que tiene Demoledor. Qué bueno. Que no, qué bueno. No oculta, sino que somos reales, es la verdad. Totalmente, sí, sí, sí. Para este segundo material, este segundo disco que se está viniendo, ya está, por lo que me contaste, inclusive lo que va a ser la tapa, la contratapa, la cultura del mismo. No te escuché. Si va, ya está la parte, ¿cómo sería? La imagen de la tapa. La segundo. Tapa es, y es algo, bueno, viste Masticando Bronca, tenía una boca con un montón de símbolos, sí, el título de cada tema. Bueno, este no. Este título, el disco te habla de es Demonios de Mente y habla un tipo, tenés en realidad el fondo de la imagen es una ciudad, sí, y es un tipo con una actitud paternal hacia una criatura, es muy dura la letra, la es una tapa que podríamos decir la que... tapa es muy muy sabbat, muy mira vos. Es muy oscura, pero encima es dibujo, loco. Nosotros lo que nos gusta es el hecho de expresarlo con arte también. ¿Entendés? Que haya un tipo totalmente, que dibuje. Sí, sí, sí. Y es una criatura arriba de una cama y un padre haciendo una actitud paternal. Uh-huh. Pero en la sombra del tipo es un demonio. Mirá vos. ¿Entendés? Es muy dura, por eso te digo, es muy dura la... ¿El arte de tapa tiene algún responsable, alguna persona con la cual...? Sí, ese Daniel De Giacomo es el hermano del baterista. Qué bueno, ahí impulsando con toda. No, sí, es un pibe que dibuja terrible, terrible. Y después, bueno, adentro del disco tenés, que estamos laburando mucho con eso, la idea es que el pibe que te dé la necesidad de comprarte el disco, no bajártelo de internet. Mira vos. Que te lo bajes y lo escuches y digo, qué bueno. Pero, a ver, lo abrís el librito y tenés fotos, tenés dibujos de cada tema, simbolizando cada tema. No, que valga la pena, no algo sobrio, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Sí, La idea es el mensaje. Y nosotros yo hablo de mí, ¿no? Me acuerdo cuando era chiquito, me compraba un vinilo y decía, uy, loco, mirá, a ver lo que tiene adentro. Era esa locura de ver la tapa y decir, escuchar el disco y mirar la tapa y identificarme con lo que está diciendo el tipo, ¿entendés? Totalmente. Y esa es la idea que tenemos, que tiene Demoledor en el arte de un disco. Qué bueno, ahí siempre... Que sea todo conceptual, que vos estés escuchando y que te dé la necesidad de mirar la tapa y interpretarlo, el mensaje. Que sea artístico, que no solo el arte musical, sino que también lo tengas y que te dé placer mirar la tapa y decir, qué duro que es esto, qué tanta realidad, mirá, te pibe se equivocó. Que esté la crítica de cada uno. O dar lugar también a la reinterpretación de las personas, ¿no? A la libre reinterpretación, a que ellos mismos formulen el significado por ahí también de la letra o también del arte de la tapa, podríamos decir. Obviamente, esa es la idea. Está buenísimo, entonces... ¿Esto estará saliendo, me dijiste, dentro de 3 meses? Y esto, mirá, recién estamos cocinando lo del tema de la tapa, del arte, así que ponele un mes más o menos. Perfecto, ahí. Y bueno, quería comentar que el disco está producido por el señor, ni más ni menos que el señor Pato Larralde. Bien, bien, cantante bien. Cantante de Sauron, de los antiguos. Así que no, está producido. No, sí, un gustazo realmente tener de productor a ese chabón, es increíble. Por lo general siempre está en esto, ¿viste? Está siempre impulsando nuevos proyectos. Y el Pato es un fiel guerrero de esta historia. Seguro, del seguro. Metal. Sí, sí, es un genio, totalmente. Bueno, así que estamos muy contentos con el tema este del disco muy pronto. Y bueno, por mañana las fechas. Gracias a Dios hay muchas fechas cada semana, cada 15 días estamos tocando. Sí, ahora sí. Con la salida del disco seguramente van a haber muchas más. Pero bueno, viste cómo es esto. ¿Ya tienen lugar para la presentación? O... La presentación ya... Es más, nos pidió hacerla Marcelo, el dueño del Club Tucumán de Quilmes. Sí, porque la idea era hacerla en el Asbury. Mira vos. Pero Marcelo, como hay una cuestión de amistad y todo, nos pidió por favor que lo hagamos ahí. Claro, claro. Y bueno, claro. Así que estamos con eso. Ahora se está cerrando una fecha con Blood Parade, me parece que es. Sí, sí, sí. Los antiguos en el Club Tucumán, ¿no? Y sí, Demoledor sí cerraría la fecha. Bien, bien, bien. Muy así bien. Vamos bien a ver, vamos a ver, no sé todavía. Esa es la idea que hay. Vamos a ver cómo la manejan. Hoy justamente estábamos hablando al respecto. Perfecto, excelente. Bueno, un poco para anticipar la fecha de mañana, ¿ya tienen la lista preparada o...? Mirá, justamente nos íbamos a poner a ensayar ahora como para armar la lista para mañana. Bien, bien. Pero igual vamos a hacer un par de temas nuevos, todo. Bien, bien, ahí va a haber una anticipación del nuevo... Ahí hay un par de temitas. Qué bueno, ahí presente. Bien, excelente. Bueno, Tano... Te mando un abrazo grande, un abrazo grande a la gente también. No, un gran abrazo a vos, realmente. A la operadora ahí que hizo la vuelta recién. Sí, seguro. Bueno, a Cristian, un gran saludo a Cristian. Bueno, estaremos mañana en el bar íntimo, nos estaremos viendo. Nos vemos allá y un saludo grande a toda la gente. Perfecto. Suerte. Suerte, Tano. Chau, chicos, gracias por la nota. Gracias, gracias. Volvimos acá al último bloque después de la charla ahí con Tano. Gran entrevista ahí, poniendo de todo, siempre como él, como es él. Nada, ahí ya está por salir, ya está cocinado más o menos el segundo material. Como alguien dijo, Demonios de Mentes. Sí. Un disco que en el cual no solo se va a entablar, justamente la relación del bien y el mal dentro del hombre. Estaremos experimentando, seguramente va a ser bastante interesante escucharlo. Sí, por supuesto. Y verlo por sobre todas las cosas, como bien decía él, el tapa, el disco en toda su composición, tanto en música como también en arte, es todo conceptual. Y eso está bueno. Siempre viene bien. Aunque él diga que haya sonado, que el sonido por ahí no le ayuda a él, ¿no? Para mí sonó bárbaro. Fue el festival en la estación. Fue perfecto. Sí, además se dieron excelentes relaciones. Ahí pudimos ver a los tres juntos. No sé si también lo vimos a Roberto de Mentor. Sí, sí. Subido ahí al escenario junto a él. Tocando unos lindos temas. Sí, muy bueno. Covers ahí todos juntos. Terrible. De fondo estamos escuchando Sometido. Sí. Recién escuchamos No Puedo Olvidar. Sí, exactamente. Grandes temas. Y bueno, el Tano hoy obviamente no pudo asistir hoy bien al piso porque él está trabajando allá en Florencia. En Florencio Varela. Sí. Donde se está dando una situación, y esto me da el pie para hablar un poco de la situación en la cual está esta pequeña ciudad. Sí. Tiene una cuestión y es el tema de la música, que tiene que ver justamente con esto, con la música y el arte. Y es que no existen lugares ahí en los cuales las bandas puedan tocar. No hay. Yo viví por esos lados, sino nada. No hay nada, de hecho. Y esto es por una cuestión, obviamente. Después del Cromañón, se decide obviamente empezar a clausurar todos aquellos lugares que poseen ciertas irregularidades, lo cual yo creo que es correcto. Sin embargo, bueno, en un momento sucede que no existe nada, no hay lugar donde tocar para las bandas. Y una banda que visitó acá, nada más y nada menos que Che Barraca, llamada Bien al Sur, banda de Florencio Varela, se le ocurre, bueno, justamente... organizar una fecha, un festival que se llamó el Varela Rock, que en el cual tocaron bandas, pero el proyecto no solamente iba para un festival, sino que era para que ese festival sirviera para fomentar aún más, para ayudar a las bandas a sacar sus discos o pagar salas de ensayo, bueno, pero para impulsar más, autogestionarse, ¿no? Como sí, grupos, sí, totalmente. Bueno, la verdad que la solidaridad entre bandas es impresionante, ¿no? Sí, siempre y cuando se plantee esa necesidad, ¿viste? Sí. Esa cuestión de querer estar. Bueno, ocurre esto, obviamente, se lanza el primer Varela Rock, el cual bien al sur lo tiene al frente esta banda. Ahí un gran saludo a Claudio Mancuello. Bueno, pero ocurre que una vez visto esto, la municipalidad decide tomar y adueñarse de este proyecto. Y obviamente no lo destina a los objetivos que lo estaba destinando esta banda. Sino no a la autogestión, sino lo toman ellos, ¿no? Como método de cooptación, ¿viste? Ahora es un festival que lo hace la municipalidad, es gratuito. Claro. Y que se da una vez al año. Sí. O sea que una vez al año, simplemente una vez al año se puede tocar en Varela Rock y se le da la oportunidad a distintas bandas de poder estar en el mismo. Primera instancia, obviamente esto es para la municipalidad le viene re bien, porque es un método en el cual se dice que, mirá, qué bien que hacen estos chabones que profundizan en la música, cuando en realidad no lo están haciendo, sino que simplemente están utilizando eso como para que se hagan ver como los buenos de la historia, ¿viste? Sí, por supuesto. Claro, y aparte le quita el crédito a ellos, a las bandas mismas, de no poder autogestionarse y demás, ¿no? Porque esa era la... Sí, totalmente. Era el principio, ¿no? De las bandas, digamos, ¿no? De las bandas poder unirse y poder llegar a algo, digamos, en común. Y bueno, obviamente esto después se da a un filtro en el cual la banda esta, bien al sur, no puede tocar en su propia zona. Es terrible, porque al fin y al cuentas termina siendo la municipalidad quién va a tocar y quién no. Y a ellos no les conviene pasar a la banda que le robaron el proyecto, ¿viste? Terrible. Y nada, así que alerta a los vecinos de Florencio Varela, realmente, que hay que ponerse un poco en cuanto al trámite de gestionar esta cuestión, de que no sea tan monopólica la cuestión de poder organizar festivales, ¿viste? Uh-huh. Más allá de poder organizarlos en una plaza o en algún otro lado, realmente no se tienen las herramientas para poder profundizar más. Y realmente hay muchas bandas de Florencio Varela, entre las cuales destaco mismo Demoledor, sí, que no uh-huh pueden tocar en esos lugares. Sí, inclusive yo tuve una banda allá en Florencio Varela. Sí, sí. Y tal cual, como vos decís, no hay, digamos, espacios, ¿no? Como para las bandas metaleras o rockeras. Para la nadie, verdad que no hay. Sí hay en otros lugares, ¿no? Ya sea Brazzategui, por ahí. Claro, claro. Ven. Pero alejado de lo que es Varela. Bueno, las bandas, digamos, se ven obligadas, obviamente, a tener que ir a otros lugares uh-huh por fuera de la misma ciudad, sí, donde sí, están. Ya sea Bursaco también. Que... Claro, exactamente. Bueno, pero esta no es la cuestión. Obviamente uno va a querer tocar en el barrio donde nació, va a querer hacer propagar la cultura que a él le gusta dentro de su misma zona, y realmente que Florencio Varela no lo permita nos parece algo bastante injusto. Sí. Bueno, una pena. Pasemos un par de fechas. Sí, tenemos algunas fechas, ahí la vamos a ir tirando. Sí, dale. Esto es para el día sábado, pues ya tiramos lo que es el día de mañana, viernes, ¿no? Dale. Digamos, bueno, para La Rioja dijimos que es viernes hoy es viernes, ¿no? Sí. Claro, bueno, ahí vamos, sábado 19, el 7, ¿no? O sea, mañana, el sábado, sí, ahí está. Plan 4, Loop Parade, No Guerra, Brutal 6, perdón. Pork o Porca, ¿no? Clay debe ser por Clay, pone, ¿no? Uno lo va sacando más o menos. Dale. Coralíes, Calvario, Mala Reina, Perros Locos y Pickwell. Esto en Venado Tuerto, en Momo Rock, Avenida Juan de Rosas, 9000. Juan Manuel de Rosas, sí. Ahí, en Las Ferreras, bien ahí. Las Ferreras, ahí cerca, no sé, ustedes. Sí, yo sé de ahí, van a estar tocando. Lindo lugar, eso es en Isidro Casanova. Bien, también tenemos Consuro, Heresea, en el Roxy. Esto es en el Roxy Light Bar, Avenida Niceto Vega, 5542. Bastante cheto el lugar. Sí, Niceto Vega. No sé qué onda las bandas. Ojalá que no sean de ese palo, pero bastante cheto. Conozco ese lugar. ¿Sí? Trabajaba ahí cerquita. También Arcaico, Indio Sobreviviente, Shaper, Esquizofrenia y Sager en Speed King. Esto Speed es King, ahí en Congreso. Uh-huh. Sarmiento, 1679. Esto es Congreso. Muy bien. También tenemos a Helker, Ironía y Hydra, en el Teatro Borderix. Ah, bueno, esto también es medio, ¿no? Sí, Borderix, sí, sí. Avenida Federico Lacroze, para quien no lo conoce, y Álvarez Toma, ¿no? En el Borderix. Ahí lo que está... sería el Teatro Colegiales, el ex, claro, Teatro Colegiales. Donde ahora funciona una radio, la radio Pergolini, ¿no? Arcángel y Almas Callejeras en Voodoo Bar, Esto es Gaspar Campos, 5495, José Cepaz. También el sábado 19, Voltios Cautivos, esto Chacabuco, Éxodo, New Blood y Brenek en Grubeland, Avenida Hipólito Yrigoyen, 2166. Esto es Avellaneda. Zona Sur. También tenemos Indisposed, Thrasher y Osorio Liberta en Bar Atlas, calle 31, entre 40 y 41, La Plata. También Manifiesto, Soldico y Enemigo. Manifiesto, Sódico, sí, Enemigo y sí, Saud. Así es, en el galpón número 2, Soldado Sosa, 1675, esquina Freire, La Ferrer. También ahí cerca de... Sí, se está dando muy fuerte la movida metalera en La Ferrer. Uh-huh. Una zona que por lo general uno tiende a estigmatizarla como cumbiera, sí, pero tiene su cuestión, su lado metalero. Y ahí cerquita también San Justo, sí, sí. Raza Odiada, en Negro, Caótica y Legendaria, en Encuentro Quilmes Arieta, 3680. Esto es en San Justo. También ahí cerca de La Ferrer. Bueno, hay más fechas. No sé si usted la quiere tirar. Bueno, Seven Sins, Manigua, De Huello y Fatal. Esto es en Pica Bar, Olivar y 3 de Julio, Monte Grande. Tenemos Coral, Matras y Cruz en Parador Metal Rock, Dardo Rocha, Ruta 205 en Paraguay y Castex, Raíces, Amanjur, Cabrión y Oseas en Mana Rock, Mitre 791, esto es en Morón. Y bueno, el resto es para las semanas que viene y posteriores. Sí, bueno, en la semana que viene lo estaremos girando. Un gran saludo para esta información, la cedió nada más y nada menos que Fer de Cuero y Metal. Un gran saludo a Fer, realmente, que se da este trabajo de reunir todas las fechas. Cuero y Metal sale, es un programa que sale por Radio Fénix los miércoles de 22 a 24 horas. No sé si Radio Fénix, creo que le estoy errando. Debe tener otra radio, pero cualquier cosa pasamos el link. Un gran saludo a Fer. Muy bien. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Totalmente. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, 2 horas se nos van volando, como siempre. La semana que viene, y esperamos, por favor, que se puedan acercar los chicos de Pabilo, banda de metal de, bueno, no sé, de Mercedes, creo yo. Uh-huh. Que se estarán acercando hasta nada más y nada menos que Barracas. Van a tener un lindo viaje. Así que esperemos que... De Mercedes, perdón, Mercedes, provincia de... Sí, no sé, si Mercedes o Merlo, alguno de esos nombres debe ser. Uh-huh. O Morón, por ahí. Ah, bueno, si es por acá, está bien. Ahora digo, si es Mercedes, sí, Corrientes, sí, sí. Es bastante. Es un viaje. Es un viaje en tren desde ahí hasta Retiro y después se te va a mandar. Pero bueno, vemos. Ojalá que puedan llegar, ojalá que también les guste el lugar y nada, que podamos darle. Es una uh-huh. banda que recién está saliendo, todos los participantes son pibes bastante jóvenes uh-huh. y realmente tocan muy buen metal. Sí. Darles un espacio creo que es importante. Sí, más allá de eso también invitar, ¿no? Invitar a las bandas que recién se nacen, que quieran hacerse, digamos, de abajo, a difundir su material, su trabajo. Acá a Che Barracas invitamos a todos. Así que nada, a vos, amigo, que tenés amigo de amigos así que tengan banda, nada, invitarlos, decir, che, hay una radio que pasa tu material, ahora que llega, por ejemplo, a La Rioja, ¿no? Que llegamos a La Rioja, eso también está bueno, desde allá también, ¿no? Hacer llegadas acá, sí, a Buenos Aires. Totalmente. Que sí, por ahí acá en Buenos Aires se mueve un poco más, digamos, ¿no? Lo que es digamos, la música metal o como quieras llamarlo. Acá entre amigos y amigos se hace una cadena, digamos. Y entre radios también, y nada, se pasan los materiales desde allá también, hacia acá. Totalmente, tenés mucha razón, Cristian, en uh-huh. todo eso, y así que esperamos a todos realmente. Muy bien. Muy bien, nos estamos yendo. Después. Sí, nos vamos con dos bandas, dejamos dos banditas así, sí, escuchando. Sí, sí. Bestial, Derramaré Tu Sangre y Serpiente Negra. Bien. Serpiente Negra. Ahí, Serpiente Negra, bueno, la banda realmente se disolvió, lamentablemente, y Bocha, ahí el negro Bocha, ahora vino, esa banda es del interior, sí. Y el Bocha Moyano se vino hasta acá, así que ahora está ahí parando en Congreso, y nada, un gran saludo para él. Bien. Bestial, Derramaré Tu Sangre y luego Serpiente Negra. Vamos. No aflojes, esto fue Vientos de Poder. No! No, okay.